Tamarindo para las mujeres que están de todo, tú eres muy listo. Tamarindo, si mi mujer me pide uno, le llevo uno. Me pide dos, le llevo dos. Me pide tres, le llevo tres. Voy a su rama y luego me hizo. Tamarindo. Uno, dos y tres, tamarindo. Uno, dos y tres, tamarindo. Uno, dos y tres, tamarindo. Uno, dos y tres, tamarindo. Tú eres muy lindo, tamarindo. Si mi mujer me pide uno, le llevo uno. Me pide dos, le llevo dos. Me pide tres, le llevo tres. Voy a su rama y luego me hijo. Tamarindo. Uno, dos y tres, tamarindo. Uno, dos y tres, tamarindo.